Estás escuchando La Changa. Y como te decíamos más temprano, en este gran marco de los 5 años de Ni Una Menos, nos hemos tenido que realmente, yo diría, hemos tenido que soportar una vez más que, una falta de respeto a nuestra dignidad humana terrible, y estamos hablando de Fernando Rivarola, el fiscal que justificó la violación en Patota como desahogo sexual. Más allá de lo que después salió a aclarar el Ministerio Público Fiscal de Chubut, planteando como, bueno, no, está descontextualizado. Bueno, realmente nosotros entendemos, no se contextualiza ni se descontextualiza nada, que una persona con la responsabilidad política y judicial como él pueda usar este tipo de frases. Y después empezó a saltar la ficha sobre Rivarola y dijimos, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este? ¿Qué fue, un exabrupto? ¿Quién es este muchacho? Y no, como siempre pasa, Fernando Rivarola no tuvo un exabrupto, sino que específicamente está posicionado en un lugar de la vida. Y el tipo ha mostrado, a través de sus fallos y su accionar judicial, ser básicamente un representante de lo que llamamos la corporación en el mundo de lo judicial, un enemigo declarado de las comunidades indígenas, un representante de los hombres del poder, y estamos hablando de este fiscal que eligió como defensor para una causa en su contra a un señor abogado llamado Néstor Fabián Gabalachis, que es nada más ni nada menos que abogado de un acusado de delitos de lesa humanidad y casualmente el mismo letrado de uno de los violadores de la chica de 16 años. Entonces, este funcionario de la justicia chubutense justifica la violación en Patota del adolescente al asegurar que se trató de una necesidad de desahogo sexual de los varones que la atacaron. Él se desempeña en una fiscalía de la ciudad de Rawson, y además de la evidente falta de perspectiva de género que demostró en su dictamen, que firmó justo el 3 de junio, al cumplirse estos 5 años, sus antecedentes demuestran evidentemente que se trata de un representante más de la justicia patriarcal, del poder económico, del statu quo, de las clases más acomodadas, como lamentablemente los ejemplos abundan en el marco de la justicia. También la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se posicionaba sobre este tema y esto nos decía. El dictamen fiscal que se hizo público en estos días del fiscal Rivarola de la provincia de Chubut, en el marco de una causa en la cual se investiga un delito contra la integridad sexual, en el cual, para hacer referencia a un abuso sexual, mencionó o lo mencionó como un desahogo sexual, lo entendemos como una muestra más de una cuenta pendiente de la agenda judicial, que está vinculado a que la enorme cantidad de operadores y operadoras de la Administración de Justicia que carecen de perspectiva de género al dictar las resoluciones o intervenir judicialmente. Es importante esto porque parte de los problemas estructurales que tenemos como país todavía para abordar las violencias por motivos de género, todas las violencias, incluidas claramente aquellas que están relacionadas con los delitos contra la integridad sexual, es la falta de la perspectiva de género del poder judicial o de los poderes judiciales. Y al respecto también nos pusimos en contacto con Néstor Yuyo García, como les contábamos hace un rato, es el papá de Micaela García, quien en el 2017 fue víctima de femicidio a partir del fallo de un juez que puso en libertad a su femicida, pese a los informes que también distintas pericias habían puesto a disposición de la justicia para indicar que eso no suceda. Néstor Yuyo García, y a partir de la muerte de su hija, también se viabiliza la formación de los agentes del Estado, lo que hoy conocemos como ley Micaela. Vamos a escucharlo, por favor, a Néstor Yuyo García. Bueno, quiero expresar mi profundo malestar por dos hechos ocurridos justo en el día de ayer, que me parece que no son casualidad, en el día en que es que se cumplen 5 años de que se comenzó a, con el Ni Una Menos. Uno de los casos es una pronunciación de un fiscal de la provincia de Chubut que ante un abuso sexual de hace unos años entre 6 personas contra una chica de 16 años, una violación grupal, el fiscal lo califica como desahogo sexual y solicitando la realización de un juicio abreviado y proponiendo dejar en libertad a la totalidad de los jóvenes que participaron de esta violación. Y el otro hecho, que también justo ayer, una cámara de casación de la ciudad de Buenos Aires, ante un caso de una violación de un padre a su propia hija, una hija de 12 años, ocurrido también hace unos años, el papá, como fruto de esa violación, tiene un hijo con su propia hija, o sea que es padre y abuelo de la misma persona, y esto ya tiene unos años, pero se le otorga la libertad condicional al abusador y comienza a perseguir a la niña. La jueza de ejecución de pena correctamente resuelve, revoca esa libertad condicional, pero en el día de ayer la Cámara declara la nulidad de esa decisión, disponiendo la libertad de este padre, abuelo de una niña. Creo que no es casualidad que justo en el día de ayer sucedan estas cosas y quiero dejar expresado mi profundo repudio a este tipo de decisiones de la justicia que sigue actuando sin perspectiva de género. Y eso es lo que pretende hacer la ley Micaela. Y me duele profundamente porque que los agentes del Estado intervengan sin perspectiva de género es lo que provocó el femicidio de Micaela. Solo es dejar en claro mi postura frente a estos hechos. Bueno, muy importante, la verdad, el testimonio de Yuyo García. Le agradecemos enormemente siempre su predisposición y lamentamos que hayan más familias que tengan que seguir pasando por esto. Bueno, y en este... La Changa, un programa de política y pachanga. Todos los viernes, de 12 a 15 horas. Por FM 88.1 La Mosquitera, FM 89.1 Radio Tierra Campesina y por FM Ágora. La Changa. La Changa. La Changa.